En esta mañana, entonces, continuando con esta serie sobre la Navidad, ¿verdad? El mensaje de la Navidad, en definitiva, quería compartir un mensaje más acerca de un par de conceptos que están allí en todo lo que implica la Navidad y estos hechos, estos acontecimientos tan importantes que, bueno, no son frecuentemente los que se destacan, quizás uno más que el otro, pero también esto forma parte de la Navidad, ¿no es cierto?, y del propósito el nacimiento de Jesús. Así que vamos a reflexionar sobre esto, porque ahora lo más importante no es lo que va a ocurrir en pocos minutos más, sino que tenemos que preparar nuestro corazón para celebrar la Navidad como Dios así lo espera también y glorificar su nombre. Bueno, ya en el libro del profeta Isaías, ¿no es cierto?, en el capítulo 9 y versículo 6, está dando cuenta y aludiendo al nacimiento. Muchos siglos antes del propio hecho, Dios ya estaba por medio de sus siervos profetizando, revelando, dando a conocer que esto estaría aconteciendo un tiempo más adelante. Y así dice entonces en este texto: nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, a ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres: Consejero Admirable, Dios Invencible, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El nombre allí de nuestro Señor Jesús, algunas maneras de referirse a Él, lo cual describe su persona y describe su misión, describe quién era y es Él y qué vino a hacer también aquí a la tierra. Bueno, ya hemos estado compartiendo acerca de todos los esos detalles que hacen al nacimiento específicamente de Jesús hace más de 2000 años, ¿verdad? Pero uno de estos conceptos que se destacan verdaderamente es el concepto de familia, es el concepto de familia. El relato comienza con una familia en formación, como hemos compartido la semana anterior, ¿verdad? Allí estaban un hombre y una mujer piadosos y consagrados a agradar a Dios en obediencia, para ser bendecidos. Y ellos lo fueron bendecidos. ¿Por qué? Porque esto había en sus corazones, el deseo y de agradar a Dios en obediencia y consagrar sus vidas a Él y a su servicio. Entonces, por estas razones, Dios los escogió, José y María, para hacer nacer a Jesús y para que lo criaran en amor y preparación para su ministerio. Así que todo comienza con una familia también respecto al nacimiento de Jesús. Mire, cosas tremendas pueden ocurrir y ocurren en los matrimonios que son conformados según la voluntad de Dios. ¿Cómo se conformó el matrimonio de José y María? Según la voluntad de Dios. Supieron conocer, oír y hacer la voluntad de Dios. Y en ellos ocurrieron cosas tremendas como estas que acabamos de mencionar. Dios los escogió para hacer nacer allí en María por medio del Espíritu Santo a el Hijo de Dios. Pero no solo eso, el niño, por supuesto, creció, se desarrolló y bueno, allí estaban sí ahora José y María para brindarles todo el amor que él iba a necesitar y darles todas las oportunidades para encaminarse en el cumplimiento de la misión. Así que cosas tremendas ocurren en los matrimonios que son conformados según la voluntad de Dios. Un lindo mensaje y de aliento para todos los jóvenes y adolescentes de la congregación, o no tan jóvenes, lo que sea, que estén buscando conformar un matrimonio. Pero déjeme decirle algo más. Cosas tremendas ocurren en las familias que honran a Dios y le sirven de todo corazón. José y María no tuvieron esta actitud en su corazón antes de conformar su matrimonio o luego allí durante un poquito de tiempo. Lo tuvieron durante toda su vida, aun cuando ya estaban conformados como familia. Hemos visto cómo luego José y María tuvieron más hijos. Así que eso conformó una familia preciosa, pero siempre con este espíritu en su corazón. Y por eso en esa familia ocurrieron cosas tremendas. Debemos considerar a nuestros hijos siempre como los consideraron José y María, una bendición de Dios, para que los bendigamos con nuestro amor y ejemplo de vida cristiana. mensaje para los que somos padres. Considera a los hijos una bendición de Dios, pero para que los bendigamos con nuestro amor y ejemplo de vida cristiana. Así que así debemos considerar a Dios en nuestros hogares, el habitante de honor, no el pasajero casual o circunstancial, ¿no es cierto? No, el habitante permanente de honor, el centro de todo, la presencia que alabamos y adoramos permanentemente los que formamos parte de ese hogar. Así que cada familia, nuestras familias, su propia familia es importante para Dios. Por eso además nosotros tenemos que tener esta actitud de valorar nuestras familias, cuidar nuestras familias y disfrutar, por supuesto, de las mismas. ¡Qué bendición es la familia para todo ser humano! ¿Cuánta necesidad tenemos los seres humanos de integrar una familia? Todos. ¿Y cuán profunda es esa necesidad? Pero bueno, además de esto está la familia espiritual, que es la iglesia del Señor. Porque muchos se quedaron sin familia y no tienen familia, o la tienen pero no tienen relación con ella. Muchas personas han quedado abandonados o han decidido abandonar su familia por diversas circunstancias. Algunos la han perdido por situaciones de conflicto. Muchas familias hoy en día siguen siendo familias disfuncionales, en las que ya se ha infiltrado cierto grado de desorden, de violencia, de confrontación y de destrato. Y cualquiera sea el caso, en definitiva se sufre. Todos los que formarían parte de esa comunidad tan especial que es una familia, sufren. Hay dolor. Y los seres humanos podemos hacernos los fuertes, podemos incluso esforzarnos en olvidar, pero la espina sigue clavada y la herida sigue abierta. Por eso Jesús también vino. Él vino a crear una familia para todos, donde el Padre revelaría su presencia. El Espíritu Santo habitaría esa familia con poder. Y el propio Hijo la gobernaría como cabeza. Recuerda el texto de Isaías, dijo que sobre ese Hijo iba a haber el poder y la autoridad para gobernar. Y gobierna no solo el universo, sino también su propia familia, la familia de Dios. Así que Dios creó y conformó esta familia en Jesús también, y lo iba a hacer para hacer de contención para todos los que no tienen familia. Donde un lugar donde ser comprendidos, aquellos que no son comprendidos ni por sus propias familias. Esta es la familia de Dios, un lugar donde ser aceptados todos, respetados y animados. Este es un lugar de Dios donde deben ser todos fortalecidos. Un lugar donde hallar salvación, libertad, sanidad. Esta, la familia de Dios, debe ser un lugar donde hallar a Dios mismo y ser alcanzado por su poder para que comience a obrar en la vida de todos aquellos que ya vienen maltratados, heridos, etc. Claro, debemos ser cuidadosos en este sentido respecto a esto. Todo esto es una tremenda bendición, pero requiere de nuestra parte el comportamiento y la conducta correcta. No podemos conducirnos como miembros de la familia de Dios de cualquier manera. La conducta y el comportamiento es aquella que Dios mismo enseña e indica. Porque si no lo hacemos, en definitiva, seremos disciplinados por Él. Porque un padre disciplina a sus hijos porque los ama. Les enseña a vivir como corresponde. Los corrige cuando comiencen a torcer sus caminos, etc. Así que esta, la familia de Dios, está, bueno, en el corazón de Dios y con este propósito. Debe ser un lugar donde se aprende a amar y a ser amado. Debe ser un lugar donde se aprende a perdonar y a ser perdonado. Un lugar donde se aprende a servir y a ser servido. A ser pacientes, a ser bondadosos, respetuosos unos de otros y de todos. Este debe ser siempre un lugar de donde la gente descubra, las personas, nosotros mismos, descubramos cuánto valemos, que nuestra vida tiene sentido y propósito, que podemos ser de bendición participando en los planes de Dios y su misión. Por eso la iglesia debe ser la familia de amor para los que no tienen familia, para los que no tienen amor, para los que no han tenido quizás ninguna de las dos cosas en su vida hasta aquí. Así que esto también está contenido en todo lo que tiene que ver con la Navidad, con el nacimiento de Jesús. Todo comenzó con una familia. Y la familia implica, entre otras cosas, esto que hemos compartido brevemente hasta aquí en esta mañana. Así que pidamos a Dios que podamos experimentar en nuestras propias familias esta enseñanza. Una comunidad de amor, de respeto, de comunión, de compañerismo, de unidad, en donde Dios claramente es honrado y glorificado, y por tanto su presencia se revela en paz, en todo tipo de bendición para todos los que forman parte de ese hogar. Pero en segundo lugar, y junto con esto, se requiere que la familia entonces tenga algunas características particulares. Y hay un concepto que los encierra a todos y es amor. Debemos ser una familia de amor. Así como lo fue la familia de José y María, ¿verdad? Eso es lo que encontró Jesús al nacer, al crecer, que encontró eso, amor. Amor a Dios por sobre todas las cosas, pero amor al prójimo, amor entre los cónyuges, amor entre padres e hijos, entre hermanos, etc. Eso es lo que debe existir también en esta familia espiritual, que es la iglesia del Señor. Este amor. Mire, Dios deseaba demostrar su amor de manera física y personal. Estaría allí en el cielo. ¿Cómo podemos hacer para demostrarles nuestro amor a todos los seres humanos? Y entonces enviaron a Jesús. Jesús vino a nacer para demostrarnos ese amor. Y en los años de vida que tuvo aquí en la tierra lo estuvo demostrando de manera impresionante, increíble. Y cuánto eran impactadas las personas por ese amor. Jesús revelaba al Padre. Él dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Él demostraba el amor de Dios. Estaba lleno del amor del Padre. Todo lo que hacía estaba fundamentado e impregnado de este amor. Cuando estaba con los niños, demostraba este amor de Dios para con ellos. Cuando estaba y tocaba a los leprosos y enfermos, los tocaba. Eso era un toque de amor que los que estaban en esa condición no experimentaban, se daban cuenta que alguien los estaba amando verdaderamente. Y Jesús representaba el amor de Dios de manera presencial y física. Cuando liberaba a los poseídos por espíritus inmundos, cuando perdonaba con misericordia a los pecadores, como a esa mujer sorprendida en adulterio. Cuando abrazaba al que estaba triste o abatido. Bueno, claro que Jesús no estaba de acuerdo con esos estilos de vida que llevaban muchas personas y esos comportamientos. Por el contrario, Él los reprochaba. Reprochaba los comportamientos y las conductas que traía consecuencias sobre la propia persona. Pero siempre los trataba con respeto y amor. Y les enseñaba y los desafiaba a abandonar esos comportamientos nocivos, equivocados, para tener vida y abundante. Dejá de vivir de esta manera y tené una vida abundante y llena de amor. Por eso a aquella mujer que fue sorprendida en ese mismo acto, a la cual todos la querían apedrear y matar, con toda crueldad, nada de misericordia, nada de piedad, nada de amor. Solo Jesús fue capaz de decirle, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Esa expresión está significando que Dios en Jesús amaba profundamente a esa mujer. pero no estaba de acuerdo con sus comportamientos erróneos y equivocados. Y la desafió a dejar ese estilo de vida para abrazar este estilo de vida que él vino a reflejar. Vida eterna y abundante. Ese fue el desafío. La amó de manera impresionante. Yo creo que esa mujer no debe haber conocido otra expresión de amor más profunda y fuerte que esa. Estaba de acuerdo y dijo, bueno, no importa, yo te amo, hacé como quiera, viví de cualquier manera, de ninguna manera. Así que no hay que confundir las cosas. Dios nos ama a todos, no está de acuerdo con muchos de nuestros comportamientos. Pero este es el amor que debe darse y recibirse en la familia de Dios, en la iglesia. Esto es amor. Nuestras relaciones están fundamentadas con ese amor con que nos amó y nos ama Jesús a cada uno de nosotros. En Colosenses 3:14 el apóstol Pablo les dice sobre todo a esos creyentes, a esa iglesia, sobre todo, casi como diciendo es lo más importante, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Está hablando de las dos cosas, ¿se dio cuenta? Está hablando de unidos en perfecta armonía. ¿A qué se refiere? A la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La familia de Dios. Familia, lo que describimos hasta aquí. Pero les dice cómo deben vivir. ¿Cómo? Unidos por este vínculo. ¿Cuál? El del amor. Así que familia y amor, dos conceptos tremendos que surgen y también están allí. Corra un poquito allí y lo va a encontrar en esta historia del nacimiento de Jesús. Este es el amor que quebranta. Cuando una persona percibe este amor, recibe, descubre este amor, es un amor que quebranta, que sana, es un amor que sostiene, que emociona hasta las lágrimas. Este amor, el amor de Jesús, es un amor que conmueve, que restaura. Es el amor que debemos tener en los matrimonios, el que debe saturar nuestras familias, el que debe estar presente en nuestras relaciones con todas las personas, en casa, en la calle, en el hogar, con los vecinos, en la facultad y en el trabajo y aquí, en todos lados. Es el amor que la gente debe encontrar en la familia de Dios, en la iglesia. No como lugar físico, sino que debe encontrar en aquellos que forman parte de la familia de Dios, en usted y en mí, en todos. Esto es lo que debe encontrar la gente que nos rodea. Y lo va a encontrar si la iglesia vive como Jesús. Si la gente halla ese amor, entonces reconocerá a Jesús entre nosotros, porque Él, Jesús, es amor. Y así habremos cumplido nuestro propósito, nuestra misión. Miren qué sencillo. Ser familia de Dios en amor. Y esta también es un mensaje que nos trae la Navidad. Así que quiero terminar en esta mañana, bueno, teniendo una palabra de oración, una bendición sobre cada hogar, cada familia, y para que este amor de Dios esté reinando y llenándolo todo, en tu casa, en tu hogar, esté presente en tu matrimonio y siga fortaleciéndose aún en los lazos de padres con hijos, por supuesto, entre nosotros también, porque si este amor se percibe, es porque entonces se percibe la presencia de Dios y de Jesús, que es amor. Si la gente cuando venga y reconozca y reciba ese amor, va a estar reconociendo a Jesús que está entre nosotros. La gente los necesita a Él. Así que seas desafiado en este tiempo de Navidad también a reflexionar en estos aspectos. Y así es el Señor y nos dice, che, no olviden esto, ténganlo en cuenta. Qué bueno. Señor, gracias también en esta mañana por darnos esta meditación, esta reflexión, esta palabra de aliento, Señor, para no descuidar nunca ningún aspecto de aquellos que son tan importantes para nuestra vida en Cristo, esta vida espiritual que nos has regalado, para poder, Señor, disfrutar más y con mayor profundidad de la relación contigo, pero al mismo tiempo experimentar todavía mucho más bendición sobre nosotros. Padre, en esta mañana también bendigo especialmente la vida de todos los que han podido estar presentes, los matrimonios que están aquí, los que forman parte de esta comunidad preciosa, esta iglesia. Señor, bendigo la vida de todos y cada uno. Gracias porque además somos familia tuya, Señor. Gracias por eso tan inmenso, tan impresionante. Señor, que lo sepamos reconocer y valorar cada día más con alabanza y gloria a tu nombre. Señor, aprendiendo a comportarnos como tú lo deseas y nos enseñas. Señor, llenos de tu amor, llenos de tu gracia y de tu misericordia para brindarla entre nosotros, unos a otros y a todos, Señor. Oh, bendice la vida de todos y cada uno de los que está aquí. Que ese amor, Señor, que sana, que restaura, que fortalece, se aplique, se viva en la vida de aquellos que están en lucha, en pruebas, en adversidad, en enfermedad. Que eso los sostenga, que eso sostenga su fe, la gigante, la fortalezca, Señor. Que ellos puedan saber y ver que tú estás con ellos también allí. Que tú peleas esas luchas y esas batallas. Que tú vas siempre delante para llevar a la victoria. Señor, gracias que en este día entonces tu Santo Espíritu nos esté guardando, Señor. Nosotros tendremos nuestro corazón dispuesto a ti para presentarlo siempre como ofrenda y sacrificio santo y agradable a tu nombre. Oramos, Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, el miércoles nos reunimos todos los que podamos estar aquí para ya disponernos en las, bueno, casi en las vísperas de la Nochebuena. Así que todos los que podamos venir el miércoles 19 horas nos juntamos. Y si no recuerda, el próximo domingo 19 horas también, único horario. Así que el Señor le bendiga y le guarde. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.